Sección 6 de Cartas a Lucilio seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 6. De la verdadera amistad. Yo lo conozco, Lucilio. Me reformo, o por mejor decirlo, me transformo. No me atrevo a asegurar, ni creo, que haya cambiado en todo. Al contrario, queda en mí bastante que rectificar, o reducir, o elevar. Ya es una prueba de enmienda el que uno reconozca sus defectos. Se felicita a ciertos enfermos por conocer su mal. Que no pueda yo felicitaros. Si así fuera, nuestras relaciones me inspirarían más confianza. Yo vería en ellas esa firme y verdadera amistad que no pueden romper ni el interés, ni el temor, ni la esperanza. Una amistad con la que se muere, y aún se muere por ella. ¿Cuántos hombres han encontrado amigos y no amistad? La desgracia no es terrible cuando un amor igual por la virtud hace que dos corazones se unan de veras. ¿Y por qué? Porque saben que entre ellos todo es común, y principalmente la desgracia. No podéis concebir cuánto aprendo cada día. Que os envíe, me decís, ese remedio para vos tan eficaz. Sí, ardo en deseos de verterlo todo en vuestra alma. Si me alegro tanto de aprender es porque así podré enseñar. El más hermoso y más útil de los descubrimientos no me daría tanto gusto si yo no hubiera de poderlo transmitir. Si me dieran la sabiduría con la condición de guardarla para mí, de no comunicarla, de no esparcirla, me negaría a tomarla. No hay posesión agradable si no es compartida. Voy a enviaros, pues, los propios libros, y para ahorraros el trabajo de buscar los pasajes que han de seros útiles, irán anotados por mí mismo. Las notas os llevarán incontinenti a los pasajes que yo apruebo y admiro. Con todo, más que los libros, os enseñará la conversación, la correspondencia, el trato con nuestro amigo. Es necesario que uno mismo vea. Los hombres atienden más a sus ojos que a sus oídos. El camino de los preceptos es largo, corto y fácil el de los ejemplos. Cleanto no hubiera reproducido a Zenón si no hubiese hecho más que oírlo, pero penetró en su intimidad, estudió su conducta y pudo compararla a su doctrina. Platón, Aristóteles y todos los sabios que habían de tomar rumbos opuestos aprovecharon más los ejemplos de Sócrates que sus lecciones. Los ilustres filósofos Metrodoro, Emarco y Polienus debieron menos a los preceptos de Epicuro que a su amistad con él. Pero si yo busco y reclamo la vuestra, no es solo en vuestro interés, sino también en el mío. Seremos útiles el uno al otro. Para pagaros mi tributo diario, he aquí lo que me ha complacido más en Hecatón. ¿Queréis saber cuáles son mis progresos? Comienzo a ser el amigo de mí mismo. Ha dado un gran paso. Ya nunca estaré solo. Creedme, el amigo de sí mismo es el amigo de todos los hombres. Fin de la sección 6.